Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy, pero muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que escucha el programa Aire Puro, tanto en vivo y en directo en la Radio Placeres de Valparaíso, como en la Radio Lafkenche Litoral Central de la Quinta Región, como también en otras varias radios que nos retransmiten y plataformas donde suben ahí esta especie de podcast o programa radial. Hoy se le dice podcast con anglicismo. En el programa 831, recordando que llevamos 16 años transmitiendo temáticas socioambientales, y si les interesa el tema, pueden indagar todos los programas que hemos hecho entrando al blog airepurovalpo.blogspot.com. Es una memoria histórica bastante relevante, yo diría, de los movimientos socioambientales en general o de las situaciones que van pasando en Chile en particular, pero también en distintos sectores de Latinoamérica. ¿Ya? El programa de hoy vamos a tener una tremenda entrevista que hizo la Mel a Mario Rubiño de Salvemos Quirilluca, quienes están resguardando el fondo Quirilluca de una amenaza inmobiliaria que quiere construir una ciudad en un espacio de gran biodiversidad. Además invita a sumarse a la defensa de las dunas de Puchuncaví, que el Prembal quiere declarar zona industrial, mientras que la comunidad lo quiere preservar como área verde. A pesar de todas las evidencias, se sigue avanzando en un desarrollo que termina destruyendo los ecosistemas y con eso minando las posibilidades de vida de un montón de seres y especies, incluidas las nuestras. Ya tenemos entonces la entrevista a Salvemos Quirilluca y también tenemos mucha más información para compartir con ustedes, porque por ejemplo vamos a compartir algunas memorias del agua, una iniciativa que rescata con distintos territorios y personas la relevancia que tiene el agua para la vida. Ahí vamos a escuchar sobre temas de monocultivo, sobre temas de semillas, etc. Y también vamos a compartir con ustedes un trabajo de la Fundación Rosa Luxemburgo que se llama Capitalismo Verde, un programa especial. Y también vamos a compartir con ustedes un programa especial que viene desde México a propósito de los transgénicos y del cambio de tono que tuvo que tener el Ministerio de Agricultura en el tema de las semillas, que entrevistamos a Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicida hace un par de capítulos atrás. Bueno, lo que nos compartió Lucía y el trabajo de las organizaciones comunitarias, de las mujeres que defienden e intercambian las semillas, de las campesinas, los campesinos, rindió resultado y el gobierno echó para atrás este decreto que entorpecía el intercambio de las semillas. A propósito de lo mismo, un trabajo de México, una campaña contra la semilla transgénica. Todo va a estar acompañado en este caso de rock. Vamos a ir con rock latinoamericano, chileno, argentino, uruguayo particularmente, compartiendo con ustedes el rock de Latinoamérica en este programa Aire Puro 831. Disfrútenlo bien, pónganle play, compártanlo, súbanlo a sus redes sociales y ayuden a difundir estas temáticas, estas conversaciones, estas informaciones que nos generan más conciencia, que la idea es no quedarse solo en la conciencia, sino que también aplicar acción. Esto es Aire Puro 831. Siquiera en ser profesional, tu educación. educación es una porquería. Yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a ladrona, paga como esclavo. Siguen y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Oh, oh. Saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. Buenos días, buenas tardes, estamos aquí en Aire Puro con Mario Rubiño. Él es uno de los voceros de Salvemos Quiriyuca, un hermoso territorio que está ahí cercanito, ¿no? Ya de la comuna de Puchuncaví, ¿cierto? Y que están defendiendo tanto de la amenaza de expansión industrial, que es una zona que ya sabemos que está afectada fuertemente por la industria, por las termoeléctricas principalmente, como también por proyectos inmobiliarios. Así que muchas gracias por atender a este llamado y sobre todo porque están defendiendo ese territorio. ¿Cómo estás, Mario? Y si nos puedes ahí como contextualizar un poco de cómo es el territorio, ¿cierto? Para quienes tal vez no conozcan el lugar, para que nos vayamos enchufando ahí donde estamos ubicada en este territorio de Quiriyuca. Hola, bueno, muchas gracias primero. Muchas gracias por enfocarse en estas temáticas. No suele ser lamentablemente tan comunes como deberían, así que muchas gracias a la radio por ponerle en foco a este tipo de problemática que, bueno, afecta a la comunidad completa acá, por ejemplo, en Puchuncaví, un sector ya bastante reconocido por su situación ambiental. Y bueno, existen distintas iniciativas, instancias, organizaciones que tienen una visión de desarrollo y no se basa en la destrucción de la naturaleza, sino al contrario, no a través de fomentarla y no solamente a través de un discurso, sino con acciones concretas. Y eso es interesante participar y reconocernos e intentar modificar un poco la práctica, esta realidad que usted ve bastante fuerte. Sí, sí, si bien es como una temática que siento que cada vez se está tomando más peso, ¿cierto? Porque vemos al final que la devastación y el avance tanto inmobiliario como industrial y de distintas prácticas humanas evidencia que estamos en una crisis ambiental. Siempre hace falta más información y sobre todo hace falta ahí más personitas como ustedes que están dando toda su energía y sus motivaciones, ¿cierto?, por defender y por proteger esos lugares. Entonces, bueno, ahí tú nos contabas fuera de micrófonos que esto consiste en un campo dunar, pero como con varias otras cualidades ambientales que son muy interesantes. Así que si nos puedes como contextualizar en eso, por favor. Bueno, nosotros como Salvemos Quiriyuca, somos distintos vecinos y vecinas de acá de Puchuncaí, principalmente de la localidad Orcón, que se unieron a finales del año 2016 frente a un gran proyecto inmobiliario que se quiere instalar acá en la zona, en un fondo de 1.045 hectáreas, que se llama el Fondo Quiriyuca. Y los nuevos dueños quieren instalar una ciudad de cero, a su imagen y semejanza, con todo, esa es una de sus principales justificaciones técnicas al proyecto, señalando que como Puchuncaví ha crecido de manera desordenada, ellos van a ordenar la comuna, pero desconocen que se van a instalar sobre una propiedad que tiene un alto valor ecológico y que no lo decimos nosotros como vecinos, sino lo dicen distintos informes técnicos de las mejores universidades, incluso en la quinta región, donde señalan que ese lugar tiene un alto valor ecológico. Así que ahí está la lucha entre su derecho a propiedad y está la lucha contra nuestros argumentos técnicos, basados no solamente en estudios de universidades, sino a través de consultoras ambientales financiadas por el Estado, donde también coinciden que ese lugar tiene un alto valor ecológico, ya que al norte de Quiriyuca está Mentencillo y está todo construido, y al sur está Orcón Ventanas, con Conas y ya está todo destruido. Por tanto, ese lugar en específico es una especie de cápsula biológica de bosque esclerófilo costero que hay que conservar a toda costa. Esa es por una parte, se desprende en distintos argumentos técnicos que después vamos a señalar, pero también tenemos otras problemáticas que nos sumamos también con otras organizaciones que están batallando, y autoridades políticas también, que tiene que ver con la modificación del predial, ahora está en proceso, y que está afectando el último campo dunar de Puchuncaví. Y ese tema a nosotros particularmente nos tiene como muy afectados. Claro. Sí, pues entonces esos dos temas ahí principales vamos a estar tratando en este bloque. Y lo primero me llama la atención, o sea, están desde el 2016 ahí defendiendo frente a la inmobiliaria, para que le demos como por el tema de la inmobiliaria primero y después pasemos al campo de uno. Ok. Sí, con un proyecto grandote, son 14.500 viviendas. Imagínate que Puchuncaví, la superficie total son 302 kilómetros cuadrados, y en esos 302 kilómetros cuadrados hay, de acuerdo al último censo, 18.000 habitantes. En todas las 22 localidades de Puchuncaví, tanto en el sector costero como en la parte de los cerros, pero esta ciudad, ella por sí misma, van a ser importante en promedio 3 personas por vivienda, son más de 50.000 personas, así que toda la geografía, o sea, todo el tema del poder incluso, de las personas que van a tomar decisiones, va a girar en torno a esta propiedad privada. Es como, de alguna manera, maratón que este proyecto va a absorber incluso la comuna de Puchuncaví, y desde mi punto de vista se va a transformar con una especie de propiedad, o sea, de comuna privada completa, de que el tamaño completo de Grilluca, por ejemplo, tiene la dimensión de Prudencia. Así que en el fondo, y eso está dentro de un proyecto privado. Y ese es por una parte, cosa que a nosotros no nos parecía, porque antes de que comprara esta propiedad, ya señalaba el informe que el lugar tiene un alto valor ecológico. Mm. Incluso el 2007 fue reconocido como sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Así que, en base a esos argumentos técnicos, se generó la defensa del territorio, porque si no hubiésemos tenido esa información, por ejemplo, y esos informes fueron realizados por la Universidad Católica con la Universidad de Playa Ancha, y le agradezco y ojalá que las personas que participaron en ese proceso de elaboración de aquella época del 2007, nunca he tenido la suerte de conocerlo, pero de verdad les permito a través del usuario, porque lo más probable es que sean de Valparaíso, le agradezco la posibilidad que nos dieron a los que vinieron atrás de proteger ese lugar utilizando la información técnica que ellos mismos desarrollaron, porque si no hubiese sido por ello, Quiriyuca ya, no, o sea, ya estaría construido. Así que le agradezco a aquellas personas. Sí, Mario, entonces, ¿cómo se llama esa inmobiliaria o esos privados que se, si es que se puede dar nombre, ¿cierto? Para que identifiquemos que de repente como que son constructoras que se repiten en distintos territorios igual. Son, como se, es la, una sociedad que se llama El Refugio, y el titular de la sociedad es Oscar Lería, que está casado con Andrea Luxi, así que son parte de la elite del país. De una ley que si es que conserva el 50% más el 50% que nosotros estamos exigiendo en base a estudios científicos, no se van a morir de hambre. Tienen el poder suficiente para hacerlo, así que si hay alguien que puede conservar el lugar, son ellos, con el término económico. Y ese legado que el mismo se jacta que va a ser un legado completo en la construcción de una ciudad, el mejor legado que puede hacer es conservar la biodiversidad que hay en ese lugar, porque va a ser un legado de verdad, el resto del negocio. Así que ese es nuestro principal argumento. Y bueno, en estos momentos, ellos, el domingo, esto igual es importante destacarlo, porque si bien nos juntamos el 2016 y 2017, lo bacán que de esa junta sucedieron cosas prácticas, y que, por ejemplo, en el año 2019, cuando ellos tuvieron una resolución de calificación ambiental favorable a su proyecto, vecino de nosotros mismos, a través de distintas instancias, a través de distintas fuentes de financiamiento, logramos financiar a un grupo de abogados para dejar sin efecto esa resolución de calificación ambiental. Y esa resolución ahora, en el fondo, se, de alguna manera se derogó, quedó sin efecto, y están de nuevo en ese proceso de evaluación ambiental. Así que eso nosotros fue una gran, o sea, un gran resultado en esa batalla, pero todavía está abierto el asunto, así que ahí estamos ahora en este segundo round, entre comillas, esperando la información, porque ellos tienen en este nuevo proceso de evaluación ambiental, tienen que presentar distintos informes técnicos, y nosotros estamos esperando con ansias para leerlos y para ver cómo ellos empiezan a solucionar una serie de observaciones que surgieron a propósito de nuestro trabajo, que tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de los suelos, ya que se demuestra que ese sector tiene un alto nivel de contaminación por arsénico. Así que puede ser eventualmente dañino para la población construir en esas condiciones. Y lo único que puede contaminar ese lugar no es una ciudad de 14.500 viviendas encima, sino en la misma naturaleza. Y ese es uno de nuestros principales argumentos. Claro, claro, es la naturaleza la que mejor regula, le hace frente a esto, a esta contaminación. Pues claro, si seguimos construyendo encima, como seguir sumándole contaminación a todo eso, y además de lo dañino que sería para las personas que habitaran ese lugar, que claramente a las inmobiliarias poco le interesa eso. Hoy ese lugar no está protegido. Yo recuerdo haber visitado alguna parte y me pareció como esa sensación de que existía como alguna protección legal, me refiero. No. En este momento está bajo la, digamos, netamente la voluntad del dueño, que si bien cerró un sector, que lo cerró de manera casi por obligación, ya que en ese lugar no puede construir nada, a pesar de que tristemente, de acuerdo al Prendal del 2009, en ese lugar que yo te voy a mencionar, que tiene alto valor ecológico, están proyectadas calles públicas, financiadas por el MOP, por el gobierno, así que ojalá, si nos gustan los colores, que modifiquen eso, porque de verdad la posibilidad de que pase por ese lugar es cero. Y la justificación es que en ese lugar existen distintas especies, casi únicas, particularmente una, que está ahí y que marca, es como una especie de protector de toda la biodiversidad ahí, ya que sin él seguramente hubiese pasado este camino, ya que no hay justificación legal lamentablemente para hacerlo, porque nuestro bosque no lo toma mucho en cuenta cuando se enfrenta con proyectos MOP. Tiene que ver con un árbol que se llama Villoto del Norte, que está ubicado en ese lugar, y que gracias al Villoto del Norte, como es monumento natural y tiene una protección especial porque tiene esa categoría, no puede pasar esa carretera por ahí, salvo de que haga una serie de cosas el MOC para técnicas que puede hacer, que es un último resquicio al alto nivel, que tiene que ver que el proyecto sea reconocido de interés nacional por la CONAF, y en ese supuesto pueden pasar y cortar estos proyectos que están ubicados en ese lugar. Cosa que yo de verdad creo que no va a suceder, así que no pierdan el tiempo si tienen pensado estar caminos por ahí, porque de verdad no va a ser imposible que pase. Y es porque el proyecto no se puede cortar, salvo que el proyecto sea declarado de interés nacional. Eso que no pase. Oye, antes de irnos a una pausita musical, no sé si quieres comentarnos algo más respecto a esta gran proyección inmobiliaria que existe ahí, una ciudad que quieren construir en un lugar que, además de tener una belleza impresionante, estar ahí al borde de los acantilados, existen especies de alto cuidado y son además una zona que tiene que seguir ahí verde, ¿cierto? Son de las pocas zonas costeras verdes, libres de edificaciones, libres de tanto hábitat humano. Entonces es necesario que se protejan esos lugares. Entonces, si nos quieres comentar algo respecto a eso antes de irnos a la pausita musical. No, simplemente que tienen la posibilidad de conocer el lugar hace tiempo. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo, con mucha biodiversidad. Casi todos los seres viven ahí a través de muchos ecosistemas que juegan entre ellos. Recientemente nosotros, dentro de un proyecto que lo adjudicamos al gobierno regional, presentamos una guía de especies, también se la podemos hacer llegar, y ahí demuestra un resumen más o menos de la biodiversidad que existe en ese sector, así que si gustan, contáctenos a través del Instagram para que vean ese trabajo que hicimos una comisión de educación dentro de Cerro Quiriluca, un grupo bastante bonito, así que un trabajo muy interesante analizar, y ojalá puedan acceder a esa información, porque de verdad es muy valioso. Buenísima. ¿Y cómo es el Instagram entonces para que ya lo vayan buscando las personas ahí en las redes? Salvemos Quiriluca. Buenísima. Entonces ahí vaya sumándose al Instagram. Por ahí hay unos videos re buenos también que están difundiendo toda la información. Y nos vamos a una pausita y continuamos porque lamentablemente ahí la amenaza de ese territorio no es solamente la proyección inmobiliaria, sino que toda la expansión industrial. Si los árboles hablaran, te dirían que no, no tú no, no tú no, no tú a ti no. Si las aguas contestaran, te dirían con pasión, no tú no, no tú no, no tú a ti no. Y jamás como un cruel te vas a sentir, los animales y la tierra te gusta consumir. Somos la bestia, no el animal. hasta pedirías perdón. Si los cielos se tallaran, cambiarías de opinión. No, tú no. Continuamos aquí al teléfono, a los micrófonos, con Mario Rubiño, vocero de Salvemos Quirilluca, un hermoso sector ahí de Puchuncaví, del sector de Orcón, ¿cierto? Ahí nos estaba hablando en el bloque anterior de la gran amenaza que existe de una construcción de una ciudad, ¿cierto? Una proyección de una ciudad en un espacio donde hay una naturaleza muy hermosa, muy rica en cuanto a biodiversidad. Pero también ahí tú nos mencionabas, Mario, que está todo el tema del Premval y, bueno, que está ahí amenazando en varios sectores de la quinta región y que quiere darle uso industrial a un campo dunar que hay ahí. Entonces, si nos puedes contar de qué va ese campo dunar y también contarnos qué es el Premval para quienes tal vez no saben mucho a qué se refiere ese término. Ok. Claro, el tema de acá del campo dunar es un tema que nosotros como organización, si bien no es el foco principal porque lo estamos tocando dentro de Quirilluca, pero son temáticas que nosotros están al tanto y que no podemos desconocer, no podemos hacerlo más tonto que nos está pasando, así que en el fondo es un peso moral, digamos, que sentimos cuando empezamos a analizar de que a través de este instrumento, el Premval, que en el fondo te da el gobierno una serie de condiciones y requisitos para desarrollar dentro de la propiedad. Aquí en ese lugar, históricamente, ha sido permitido, lamentablemente, un verdadero basurero industrial que está ubicado en ese lugar, que ocupó la refinería a través de Codelco y ante la ENAN, y también las termoeléctricas, donde empezaron a acumular escoria y carbón de las termoeléctricas. ¿Qué es lo que es la escoria? Es básicamente Codelco, a través de Andina, en la punta de la cordillera en la quinta región, sacaba el mineral de cobre, todo este material, llega acá a la costa a través del tren, el famoso tren que cuando uno viene a la rotonda de Concón, se toma con un tren ahí, ese tren viene de allá de la cordillera con este material, llegan acá a Ventana y empiezan, o sea, ahora se cerró, pero durante más de 60 años, 50 años, 60 años, pescaban este material, lo fundían en altas temperaturas y cuando lo fundían empezaban a emitirse en toda la comuna pequeñas partículas, este famoso material particulado fino y otros más, que se empezaron a depositar en todo el lugar con una especie de humo que cubrió toda la zona, pero también lo que sobraba de este material se fue acumulando sobre el campo lunar lentamente. poco a poco. Y ahora tú llegas y es como un cerro negro que está ubicado en el lugar, que tapa gran parte y un tercio de lo que antes era un campo lunar único acá en la comuna, porque su luna ya no la he visto en ninguna otra parte de Puchuncaví, ni siquiera la he visto en ninguna otra parte de la quinta región. Es una luna blanca, muy fina, está ubicado justo al medio del territorio, o sea, de la propiedad privada, entre comillas, de Codelco por una parte, y de las termoeléctricas por otra, que para hacer energía en base a carbón, quemaban ese carbón, y cuando salió el carbón quemado, no sabían qué hacer, también empezaron a tirar sobre el campo lunar, y al medio hay una propiedad de Puerto Ventanas, que es lo último que queda de campo lunar, que la superficie total, en relación con cuando era originalmente bastante chica, y también invito a decir, hablamos del Instagram, sabemos que Kirikuka, ojalá puedan ver un video que hace poco subimos respecto a este tema, donde queda como bastante clara la dimensión del campo lunar y cómo se fue destruyendo desde el año 2004 hasta la fecha. ¿Y cuál es nuestro principal argumento? Es que ese sector sea reconocido como área verde, que no se pueda construir ni un metro más en ese lugar, ya que si nosotros queremos conservar, queremos propagar, queremos recuperar Puchuncaví, tenemos que empezar a recuperar precisamente ese lugar, el campo lunar, porque el campo lunar limita con el cuerpo de agua más importante de Puchuncaví, que es el humedal Mequenes Campiche, y que es un día que ese complejo industrial se instaló sobre un humedal y sobre este campo lunar. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es esperar, de verdad, recuperar ese lugar de manera práctica, no con palabras, sino recuperarlo físicamente, o simplemente reconocer que ese lugar ha sido sacrificado por el Estado y seguir de que siga su avance. Y esa decisión la van a tener que tomar los políticos. Claro. Claro, esa decisión depende de los políticos, pero ¿existirá igual alguna presión que se pueda hacer como pueblo organizado, como ciudadanía, como persona, ¿cierto? Para que también tengan en consideración justamente todo esto que estás nombrando tú ahora, que al final es un espacio que es necesario que se salve, ¿cierto? Me lo imagino así como rodeado de mucha industria, ¿cierto? Y cómo ese espacio está ahí todavía defendiendo la vida. Imagino que ese humedal igual todavía tiene distintas especies que no se ven tal vez en otros lados. Entonces, a pesar de que esté rodeado por la industria, está ahí defendiéndose. Entonces, ¿cómo le podemos hacer nosotros como seres humanos también para impulsar la defensa de ese lugar? Sí, pues, no sé, hay veces que estas córneas, que son estas piedras negras, que se acumulan, hay imágenes satelitales que quedan bastante claro. Cuando uno está ahí, siente un olor raro, así como denso, metálico en la nariz, es muy fuerte el lugar, pero a pesar de que el lugar es fuerte, que fue construido, que fue depositado toda esa cantidad, no sé cuántos metros cuadrados de escoria en ese lugar, porque de verdad es mucho, por eso es importante que digamos, igual llegan aves que vienen de otras latitudes y que llegan, es tanta la vinculación que tienen con el lugar, que me imagino la información que se transmite por los genes, como dijo un gran amigo mío, que también es parte de la organización, Justiniano Lagos, el día domingo tuvimos una actividad y justo estaba hablando de este tema, y él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, que es como una especie de GPS que tiene el ave, el pescador, así que tiene una relación directa con el ave cuando ejerce su actividad, dice que tiene una especie de GPS que llegan, es tan fuerte ese GPS que llegan y que es importante proteger ese lugar, porque todos dicen que, de verdad, él dijo una frase bastante fuerte, porque señaló de que si que nosotros nos queremos recuperar como comuna, por lo menos nos tienen que dejar algo para recuperarnos. Y ese lugar es como lo mínimo que pueden hacer para que de verdad comenzar una recuperación, proteger esa duna. Porque ¿cómo te vas a recuperar si no te van a dejar nada? Claro, ¿no? Complejo. Oye, Mario, y bueno, decíamos entonces que el PREMVAL es el que está ahí tomando estas decisiones, ¿cierto? Que este plan regulador metropolitano de la región de Valparaíso, entonces en distintos territorios de la región se ven afectados por las decisiones que se están tomando desde este PREMVAL, ¿cierto? Que al final claramente tiene ahí mayores usos industriales, mayores carreteras, mayores usos habitacionales también. Esto se toman decisiones ahora pronto, estamos en un momento crucial con respecto a ese tema. Sí, de hecho se ha ido retrasando durante varios días y en principio se va a votar este sector en específico el 23 de mayo, pero quizás se va a postergar Y nosotros estamos bastante expectantes porque la imagen objetivo que se va a presentar a la aprobación de los CORE del gobierno regional es que ese lugar sea área verde, pero la empresa Puerto Ventana, bueno, una empresa que le paga gente para hacer un medio tremendo con distintas organizaciones, ellos lo ven no como un campo lunar, no lo ven como una propiedad privada y no entiende mucho nuestro pensamiento. He visto algunas cartas que señalan que fundamentan todo el desarrollo económico, pero en ninguna parte señalan que una luna. Así que eso me llama la atención, como que quieren desconocer, que más que una duna es una propiedad privada. Les invito a que vayan para allá y vean el lugar, porque de verdad uno la topa, es una duna. Que les quede claro que de verdad una duna y que se tiene que proteger, porque parece que no les cae eso en la cabeza. Y eso estamos esperando. Si ese lobby que están ejerciendo en este momento va a tener algún tipo de repercusión dentro del gobierno regional. Estamos bastante expectantes. Pero sí te puedo garantizar de que dependiendo del resultado que se vaya a dar, hay muchos vecinos que estamos bastante interesados en la conservación, precisamente por todos los argumentos que ya mencionamos, así que no vamos a dejar de que se siga excluyendo ese lugar, independiente de que sea la propiedad que sea. Eso es importante. Si hay una comunidad organizada, se logra, ¿cierto? Se logra hacer la fuerza, se logra frenar estas cosas y se logra también el recuperar y, como ustedes dicen, salvar esos territorios. Entonces, 23 de mayo ya más o menos estar atento, y de ahí para adelante, ¿cierto? Sí, los resultados nos gustaría también compartírselo con ustedes. Eso, muchas gracias. Que nos pueden ayudar a visibilizar ese resultado en su momento. Gracias, claro que sí, cuenta con el aire puro ahí totalmente para difundir todo lo que ustedes necesiten. ¿Algo que te gustaría comentar, algo que se nos haya ido tal vez, que sea importante que resaltemos también en este momento? Simplemente que agradecer también, insisto, doble agradecimiento por toda la preocupación y también ustedes como radio, que como está fuera de cámara que hace poco hubo una actividad del séptimo encuentro de la Reserva de la Biosfera y ustedes también estuvieron ahí. Es bacán que exista una radio que tenga esa posibilidad y entre de compartir con los movimientos sociales, en este caso medioambiental, así que de verdad nos sentimos bastante, de alguna manera, como un poco reconocidos, cosa que realmente en estas prácticas es un poco duro porque suele ser ingrato muchas veces por todas las condiciones adversas que uno se encuentra en todo sentido. Y va a sentir esto de una expresión de reconocimiento y nos sirve mucho como organización para tirar para arriba. Eso, sí, ahí tienen para arriba nomás, logrenla. Salvemos Quiriyuca en Instagram, entonces ahí pueden ir viendo, como decía, los videos, también están haciendo un montón de actividades para ir a conocer y reconocer el territorio, así que muy agradecida por eso. Ok, muchas gracias. Saludar a la organización, a nuestra presidenta, a la señora Bendita, y a todos los que conformamos Salimos Quiriyuca, son bacanes todos, así que espero haberle representado bien en este espacio. Eso, muchas gracias. Estábamos hablando con Mario Rubiño, ahí vocero de Salvemos Quiriyuca, uno de los voceros, ¿cierto? Entiendo que hay otras personitas, así que genial, muy hermosa su organización y estaremos en contacto. Muchas gracias. Inútil pedir que te quedes a dormir, ¿para qué insistir? Yo sé que vos preferís el aliento de un guarda de bondi grasiento o de mierda una vieja que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento. Es un hecho que todavía no apareció el tipo recio que dé con tu precio y te saque de la vía. Mejor me fumo un rocket como Sonny Crockett, te doy el alto y te digo manos arriba, güey. ¿A dónde crees que ibas? Si aquí está la ley. Puedes ser el hombre nuclear si todavía no tenés celular. Como el manco de Lepanto, no soy un santo y sé que si me caigo no me levanto. Qué pavada extrañar tu frazada y tu careta de catcher desacomodada. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Estás mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Yo no soy mejor que Charlie Brown. Tengo

de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales, que es de la naturaleza, y ya. El extractivismo es muerte. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Además, en este programa 831, desde la región de Aysén, comunidades indígenas inician ofensiva administrativa y legal para revertir rechazo de solicitudes del espacio costero marino de pueblos originarios. Recordemos que eso fue rechazado por las autoridades. Las comunidades mapuche, huilliche, antiunen, raín y puwapi presentaron sendos recursos de reclamación ante la Comisión Regional del Uso del Borde Costero de Aysén, con el fin de revertir el rechazo de sus solicitudes de espacio costero marino de pueblos originarios, que se materializó durante la sesión de dicho cuerpo colegiado el 24 de febrero último. La acción administrativa se ingresó esta mañana en el gobierno regional de Aysén, dado que la gobernadora Andrea Macía es la presidenta del Comisión Regional del Uso del Borde Costero de Aysén. Entonces vamos a escuchar acá palabra del abogado Felipe Guerra, que señaló que esperan que la autoridad regional y la institucionalidad revise concienzudamente su decisión. Acá vamos a escuchar algunos argumentos también de parte del lonco Daniel Canuillán y de Nelson Millatureo para dar cuenta de lo que está sucediendo en Aysén y la lucha por el resguardo de ciertos sectores costeros marinos que sean protegidos por los pueblos originarios. ¿Quién mejor que quienes tienen una visión más integral de la relación con el entorno, con la biodiversidad y con los ecosistemas? Que la autoridad regional y la CRU en particular, que es el órgano decisorio de esto, revise concienzudamente su decisión, que garantice los derechos de las comunidades, y si eso no es así, como bien señalan los dirigentes, se va a llegar hasta las últimas instancias. Como este se trata de un acto arbitrario y ilegal, pero que además vulnera derechos fundamentales, incluso hay posibilidad de llegar hasta instancias internacionales y hay jurisprudencia internacional que avala los derechos de las comunidades a acceder, ¿no es cierto?, al borde costero que han ocupado desde tiempos inmemoriales. ¿Cuánto es el plazo que tienen para responder tras interpuesto este recurso de reposición? La ley señala de que el plazo es de un mes, pero como bien sabemos, las autoridades administrativas que participan de este procedimiento en la práctica no respetan los plazos legales. El único plazo que se respeta es el plazo de votación de la CRU, porque tiene una sanción asociada, que es el silencio administrativo positivo. Ya, pero fuera de eso, en general, los plazos se han incumplido permanentemente. Nosotros vamos a instar para que la CRU cumpla con el plazo de un mes y pueda resolver esto de manera fundada, ¿no es cierto? Que pueda revisar los argumentos. Hay una serie de argumentos que son mentiras, ilegales. Se señala, por ejemplo, en esta resolución, se hace una crítica a la labor de la CONADI. La CONADI es el organismo técnico encargado de levantar el informe de uso constitucionario, pero también de realizar los procesos de participación. Esos procesos de participación se realizaron de conformidad a la ley, de acuerdo a los protocolos y regulaciones que tiene la propia CONADI. Pero más grave aún, acá se está señalando el Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, habría perdido la administración sobre la Reserva Nacional Las Guaitecas, lo que es directamente ilegal, pero más grave aún, vulnera la igualdad ante la ley. Porque hasta el momento se han entregado más de 300 concesiones dentro del área silvestre protegida y nunca se había levantado ese argumento como un argumento que impedía, ¿no es cierto?, el otorgamiento de derechos. En este caso, además, estamos hablando de una figura administrativa, el espacio costero marino pueblo originario, que tiene como uno de sus objetivos la protección precisamente de los recursos naturales de los cuales dependen los sistemas de vida y cultura de las comunidades. Y por tanto, no son incompatibles. Es más, de acuerdo a la ley 21.600, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad, el plan de manejo tiene que necesariamente considerar los usos constitucionarios de las comunidades y por tanto no hay ningún tipo de incompatibilidad entre el uso tradicional que han realizado las comunidades y la conservación de los recursos que se encuentra en la Reserva Nacional de las Huaytecas. La ley señala de que el plazo es de un mes, pero como bien sabemos, las autoridades administrativas que participan de este procedimiento en la práctica no respetan los plazos legales. El único plazo que se respeta es el plazo de votación de la CRU, porque tiene una sanción asociada, que es el silencio administrativo positivo. ¿Ya? Pero fuera de eso, en general, los plazos se han incumplido permanentemente. Nosotros vamos a instar para que la CRU cumpla con el plazo de un mes

Campaña Memorias del Agua. Campaña, Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Álvaro Herrera, soy de una organización que se llama Vivo Curacautín y soy de la comuna de Curacautín de la región de la Araucanía. Alfredo Seguel, del área de comunicaciones de la Red por la Defensa de los Territorios en la región de la Araucanía. Mi nombre es Claudia Martínez Jara, soy de territorio de la Araucanía, específicamente la ciudad Nueva Imperial. Estamos levantando una mesa social, también trabajo con Indignados Araucanía y fuertemente con la Red de Defensa del Territorio. Bueno, el agua para nuestra organización es básicamente lo central que nos mueve, digamos. Estamos defendiendo de tal indiscriminada de bosque y el traspaso de bosque nativo a plantaciones. Particularmente la estamos defendiendo de lo que están haciendo las forestales hace bastante tiempo en la zona, como Forestal Mininco, Forestal Arauco, Bosques Cautín, que son empresas que vienen expandiendo los monocultivos, que vienen succionando el agua a causa de los distintos impactos y secando a múltiples territorios, considerando que en la región hay 6.000 personas sin agua y la mayoría están en zonas de alta concentración forestal. Nosotros en Nueva Imperial tenemos un fuerte problema con el agua debido a monocultivos. Ahí hay muchos eucaliptos, pinos. Esto ha traído problemas de sequía, donde las comunidades se les está entregando poca cantidad de agua, pérdida de vida. Allá está la Mininco principalmente. Ya en estos momentos ellos están haciendo algunas actividades porque han perdido, están con el tema de la acreditación, ya, y hay todo un manejo detrás de organizaciones que buscan fomentar esto y que siga creciendo y que siga expandiendo en el tiempo todo lo que son subvenciones a las forestales, que es un tremendo problema. Han intervenido mucho en la comunidad. César Aguila Pérez, Comité de Defensa del Borde Costero de Copquecura, comuna de Copquecura. Soy Constanza Osorio, de Talca, participo en CODEF y en la red socioambiental Semilla. Sergio Toledo, soy de la organización llamada DEMA, desde Putú, la séptima región. Alnat Gárate, principalmente de la organización Red Ambiental Mataquito. Somos de Montepatria, del pueblito del Maitén. Venimos de una lucha contra el monocultivo de pinos, de eucaliptus y la producción industrial de celulosa. Tenemos bastante monocultivo forestal, tenemos monocultivo de transgénico, en más del 70% del territorio agrícola está sembrado con monocultivo de transgénico, de maíz principalmente. Estamos en un conflicto inmediato que es las forestales, por lo tanto es primordial el agua. Existe, pero está en constante riesgo. Forestal Selco es el principal problema hoy día. Ya hay algunos sectores vecinos nuestros que están sin agua por la plantación de monocultivos de pinos y eucaliptos, particularmente. En la provincia de Curicó, hacia la precordillera, está implementándose la expansión forestal. O sea, tenemos a Mininco, que está comprando muchos terrenos para sus plantaciones de pino y eucalipto, y también están instalados en el secano, pero principalmente en el secano costero está de hace varias décadas ya Arauco y Selco, con todo el poderío maderero en la zona costa. Y que ahí son los mismos dueños los que conforman la junta vecinal, y son las mismas personas las que tienen monocultivos de tipo de parronales, que cada día van aumentando más y sin saber dónde sacan agua. Este es un aporte de las comunidades organizadas del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Veo a lo lejos al sol decayendo. Siento la noche y el frío llegar. Un murmullo del viento a mis espaldas. Miles de ojos

tras el telón. Ese es el peor de los gobiernos. Fracases, sin duda el peor de los gobiernos. Fracases. Somos de chupar los aretes que hoy le robamos melodías a él. Oiga, señora, no tire la basura para abajo, po. Somos gente pobre, pero limpia. En los cerros de Valparaíso, las organizaciones comunitarias están trabajando para erradicar microbasurales. Si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar. Ayúdanos a mantener limpias las quebradas. Organízate y limpia tu sector. Contáctate con los dirigentes de tu barrio. Limpia tu barrio y tus hijos te lo agradecerán. ¿Sabías que el consumo de aceite doméstico por persona es de 12,6 litros por año y que de estos el 95% van al desagüe? Solo un litro de aceite quemado contamina 1.000 litros de agua, alterando gravemente los ecosistemas terrestres y marinos. Si quieres evitar esta contaminación, sigue las siguientes recomendaciones. Luego de usar el aceite doméstico, déjalo enfriar. Colado, traspásalo a una botella plástica y tráelo a nuestro centro demostrativo de reciclaje ubicado en Avenida Santa Elena con subida Troncoso. También búscanos en Facebook como Cooperativa de Trabajo Madre Culebra. La tierra es una sola. No la llenes de basura. Recicla, pu. Hagamos una prueba. ¿En qué pensaría usted si le digo economía verde? Sí, estoy un poco loco, pero no se ría. Más bien, dígame, ¿a qué le suena el cuento de la economía verde? Salgamos a la calle a preguntar. Señor, ¿qué es para usted la economía verde? ¿Economía verde? Debe ser la economía de los marcianos. Señor, ¿y quién le dijo a usted que los marcianos son verdes? Señora, un momentito, por favor. ¿Y qué es para usted economía verde? ¿Economía verde? Me suena a dólares. Creo que la economía verde es ahorrar dólares. Sí, señora, es verdad, los dólares son verdes. ¡Ey, amigo, usted, amigo! ¿Y qué le suena a usted economía verde? Me suena a gastar plata en parques. Ojalá gastáramos más dinero en parques y jardines. El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Ponerle precio a nuestro planeta, como lo oyen. Pero vamos por partes y cucharadas, porque la historia empieza así. 1992 se realizó la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Participaron casi todos los gobiernos del planeta y se logró el acuerdo para luchar contra los efectos del cambio climático. 1997, los gobiernos acordaron un tratado conocido con el nombre de Protocolo de Kioto, con el fin de reducir las emisiones de gases que contaminan el medio ambiente y que causan el calentamiento de la Tierra, pero entró en vigor hasta el año 2005, 8 años después. 2009, 187 estados ratifican el protocolo, pero Estados Unidos, el país que más contamina, lo declaró muerto. Cancún, México, 2010. Conferencia de cambio climático llamada COP16. Los países y las empresas que más contaminan se les permite todo tipo de artimañas para evitar reducir sus emisiones de gases contaminantes. Los países y empresas que contaminan, en lugar de dejar de ensuciar el aire con sus gases, pagan pequeñas sumas de dinero a cambio de que las personas pobres de los países del sur siembren bosques que limpien el aire del planeta. O sea, es como fumar estando enfermo de los pulmones y pagar para que me den oxígeno y no me obliguen a dejar de fumar. Eso no arregla el problema. Con todo esto, lo que realmente sucede es que las empresas se benefician por partida doble. Continúan contaminando y encima vendiendo falsas soluciones. Falsas soluciones. Falsas soluciones. Falsas ilusiones. Así es. Todos los acuerdos para lograr el gran concepto de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, o sea, todos los acuerdos para luchar contra los efectos del cambio climático, fracasaron. El desarrollo sustentable fracasó. El convenio sobre cambio climático fracasó. Fracasó el acuerdo sobre biodiversidad. No hay avances en las políticas medioambientales. Estamos en una situación de crisis del medio ambiente y en una crisis de la economía. No solo en los países del sur, sino también en los países del norte. Y entonces, los países ricos y las grandes empresas nos proponen ahora el cuento de la economía verde. La economía verde aparece hace unos pocos años y va a ser el concepto clave a nivel mundial a partir de la reunión de Río de Janeiro, llamada Río más 20 de junio del 2012. ¿Cuál es la nueva oferta? Juntar mercado y medio ambiente en un solo paquete. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente dice que en una economía verde, los países y las empresas deben invertir en el medio ambiente para reducir la contaminación, para usar mejor los recursos y para generar empleo. Eso no está mal. Pero, ¿dónde está lo raro? ¿Cómo es que nos quieren dar gato por liebre? El argumento es que para invertir y administrar mejor la naturaleza, hay que ponerle precio a todo. ¿No me creen? Pavan Subdet, un ex banquero que ahora es uno de los gurús de la economía verde, dijo esto en el Perú. Debemos empezar a medir la producción de la naturaleza como medimos la producción de fábricas. Si las abejas polinizan, eso tiene un valor. Se ha calculado, por ejemplo, en 190 billones de dólares por año. Bueno, deberíamos estar reflejando estos números en las cuentas de las sociedades. Hoy en día, la contabilidad de un país no incluye la producción de la naturaleza y como no la incluyen, no puedes contabilizar esa pérdida. Es como si fueras un hombre rico, pero encierras tu riqueza en una cuenta corriente. No ganas ningún interés, pero si lo inviertes en algo que genera valor e intereses, entonces ganarás ingresos. Esto es lo que decimos. Deben empezar a contabilizar la riqueza de la naturaleza del Perú u otro país a nivel nacional y así pueden valorar, por ejemplo, el impacto de los bosques en la generación o captura del agua. ¿Cuál es el impacto de un bosque para la biodiversidad y, por ende, para el ecoturismo? Y si empiezas a contabilizar estos activos y los ingresos, tendrás una forma de medir y administrar mejor estos activos. Hoy no medimos estos activos, tampoco los administramos. O sea, tratan de juntar otra vez la economía del mercado con sus intenciones de apropiarse de nuestros bosques y de nuestras fuentes de agua. En buen romance, le ponen precio a la naturaleza. Le ponen precio a la naturaleza. Cuando todo tenga precio, ¿quién lo va a poder pagar? ¿Quién lo va a poder comprar? ¿Y si todo tiene precio, le pondrán precio al río Amazonas? ¿Y si tiene precio el Amazonas, se podrá vender y comprar? ¿Y si se puede comprar o vender, va incluido los peces del río? ¿La vegetación, las piedras, las poblaciones que viven del río y su cultura?

los transgénicos. Hoy. Hoy presentamos ¿De quién son las semillas? Entérese sin tener la vista fija. Se espera que en esta madrugada el huracán Carlitos toque tierra azteca. Y en otras cosas, un agricultor canadiense fue demandado por la empresa de semillas transgénicas Monsanto por sembrar semillas de canola sin pagar los derechos correspondientes. Por su parte, el agricultor ha declarado que sus semillas fueron contaminadas. ¿Qué? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ay! ¿Y desde cuándo uno tiene que pagar derechos por sembrar? ¿Ah? ¿De quién son las semillas? Las empresas que producen los transgénicos esperan que tú no hagas nada, que simplemente sigamos comprando sus productos. Pero si alguien tiene derecho sobre el grano natural, pues son los naturales, ¿no? Y no solo el derecho de poseer, sino el derecho de protegerla. Es un bien humano, ni siquiera local, es un bien mundial, ¿no? De la humanidad. Pedro, ¿a poco no todas las semillas nacen de la tierra? ¿Ah? Dicen que ballenas intrigantes. Hoy en día hay unas pocas grandes compañías que fabrican semillas transgénicas y por lo tanto son dueñas de la patente. Estas compañías crecen y crecen y cada vez más quieren controlar el mercado. Si se desea sembrar sus semillas, que aseguran las mismas compañías tienen beneficios sobre las criollas, hay que pagar por ellas y volver a pagar cada vez que se quiera sembrar de nuevo según el nuevo precio que les pongan. ¡Pedro! Oye, ¿y no es muy injusto que tengamos que depender de una compañía que fabrica semillas? ¡Pedro! Yo me llamo Pedro y tengo una pregunta. Yo me pregunto, nomás por preguntar, ¿de quién han de ser las semillas? Sino de quien las cuida, las apapacha, las siembra, las ve crecer y se alimenta y alimenta a otros de ellas. ¡Gracias! Pero si no ha terminado, espéreme tantito. Mire, hay, y ya lo sabemos, compañías que desde siempre venden semillas. Sí, hasta nosotros las vendemos a veces, ¿que no? Pero el problema está en que con estas semillas transgénicas hay unas poquitas empresas que se quieren quedar con todo el pastel. Y quieren que los campesinos les paguemos nada más a ellos por sembrar sus semillas. Seguro que traen beneficios, pero para sus bolsillos. Y regresando a la noticia de hoy, el agricultor canadiense que fue demandado por Monsanto perdió el juicio y por lo tanto tendrá que pagar. ¿Y para qué ese canadiense anduvo sembrando las semillas de esa compañía? Yo digo, aquí no entran esas semillas transgénicas. Aquí pura semilla criolla que nosotros mismos tenemos. El canadiense no quiso sembrar esas semillas. ¿No? Su sembradío se contaminó accidentalmente, según dijeron en la radio. Pues peor tantito, mujer. Quieren imponer sus semillas de laboratorio. Y si no se las compramos, de todos modos llegan a nuestros campos por accidente. O sea que, pues ¿para dónde nos hacemos? Aquel Monsanto, señor, prueba con lo que no es suyo. Con semillas de muchos, hace negocio y barullo. Mediante técnicas de ingeniería genética, las grandes compañías que antes fabricaban agroquímicos se pusieron a experimentar con las semillas de muchos pueblos, con muchos tipos de cultivo. Después, registraron esos cambios a través de las patentes, apropiándose y haciéndose dueños de los derechos para cultivar esas semillas. ¿ Yo me llamo Pedro y tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos saber cuál semilla es transgénica con patente y cuál es una semilla que, pues, es de todos? Las semillas transgénicas son muy parecidas a las que conocemos. Diferenciarlas es casi imposible. Y en otras cosas, una nueva medalla para el equipo estadounidense. Pues si no podemos saber a simple vista, pues lo mejor es... ¡Que no las dejemos pasar! ¡Que cuidemos nuestras semillas! ¡Estar bien informados! ¡Compartir la información con los vecinos! ¡Tarde! La semilla que quiero es la que no tiene dueño. En mi campo florece otra vida. ¡Es mi sueño! Pedro, ¿pones la radionovela, viejo? ¿Ah? Producciones del campo y de la ciudad IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres.